Si tú supieras, si tú supieras que yo te daría la vida entera para que me quisieras entre tanta gente, baby, entiende que yo solo quiero estar contigo. Quédate conmigo, tú sabes que sobran las razones para amarnos, tú eres mi destino, baby, entiende que yo solo quiero estar contigo. Contigo en la cama de noche, contigo en la calle de día, pa' que todo el mundo lo sepa, te digo mío, me dice mía. La magia que hay entre nosotros, vivimos una fantasía. Yo sé que aunque he estado con otros, hoy siento cosas que no sentía. Sé que no es un sueño, que es amor real. Vida de mi vida fluye natural. Y lo que pasa entre nosotros nunca será pasajero. Cuando me dices muñeca, siento que muero, siento que muero. Que aunque nuestro amor parece que vive en canciones, es mucho más grande y están nuestros corazones. Yo sé que me entiendes, yo sé, yo lo sé. A veces peleamos, ¿qué vamos a hacer? Pero yo te amo y me amas también. Si tú supieras, si tú supieras que yo te daría la vida entera para que me quisieras, que me quisieras entre tanta gente, baby, entiende que yo solo quiero estar contigo. Como nadie más, yeah.